Voy a leerles un comunicado del equipo de salud del Hospital Garrahan dirigido a toda la ciudadanía argentina, siendo hoy 1 de julio de 2025. El conflicto no termina, la crisis persiste, y si nos mantenemos en silencio, el dolor es mayor. Esta situación nos lleva a volver a alzar la voz. Duele seguir hablando de la crisis en lugar de contar historias de esperanza, como la reciente del nacimiento de un niño con una enfermedad grave que pudo ser operado con éxito antes de nacer, o tantas otras situaciones conmovedoras que se fueron conociendo a través de distintos medios. Pero cuando no hay respuestas, o peor aún, cuando en lugar de respuestas se escuchan afirmaciones falsas, guardar silencio se vuelve insoportable. Duele escuchar que en otros países los médicos residentes trabajan gratis, cuando sabemos que esto no es cierto. Duele oír que hay más personal administrativo que asistencial, cuando los consultorios, las salas, los quirófanos, los laboratorios y las guardias, e inclusive los documentos oficiales, cuentan otra realidad. Duele que esa afirmación implícitamente niegue el valor indispensable del personal administrativo y técnico que, con compromiso, profesionalismo, sostiene junto al resto del equipo la calidad de la atención. Duele escuchar que se hable de un aumento presupuestario cuando en realidad el Hospital Garrahan se le asignó en 2025 el mismo presupuesto que en 2024, y lo que se presenta como un aumento ni siquiera alcanzaba a cubrir el funcionamiento hospitalario en ese entonces. Duele leer en las redes oficiales de nuestro propio hospital que la sostenibilidad y la atención del hospital pediátrico de referencia del país dependan hoy de una deuda acumulada por las obras sociales provinciales. Una deuda que, además, representa un muy escaso porcentaje del presupuesto anual necesario para el funcionamiento del hospital. Cabe recordar que, por ley, esos fondos obtenidos por el cobro de prestaciones no son utilizados como sustituto del presupuesto, sino que forman parte de los recursos de autogestión destinados a mejorar funciones asistenciales, docentes y de investigación. Pero lo que más duele es ver cómo, día tras día, se desgasta un equipo de salud que sigue dando todo por cuidar la vida de los demás, aún en medio del agotamiento y la incertidumbre. La situación no ha mejorado. Las renuncias continúan. Pese a cada esfuerzo realizado, a cada intento de diálogo, seguimos esperando una respuesta concreta, una propuesta seria, un gesto de respeto, algo. Ayer se convocó a la reunión de conciliación, postergada desde la semana pasada. Lamentablemente, una vez más, no se hicieron presentes ni las autoridades del hospital ni las del Ministerio de Salud. El conflicto con los residentes tampoco está resuelto. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son nuestros canales de diálogo? ¿Cuál es la forma en que debemos tratar este conflicto? Porque la salud de la población no puede sostenerse solo con vocación, ni tampoco con palabras, aplausos o reconocimientos simbólicos. Se necesita decisión política, financiamiento adecuado y verdadera voluntad de diálogo. Sin eso, el sistema se fractura y con él se vulnera el derecho de cada niño a recibir la mejor atención posible. No queremos que este conflicto se naturalice. No queremos que la sociedad ni las autoridades se acostumbren a vernos de paro, ni tampoco que piensen que bajamos los brazos. No nos queremos rendir, porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario. Estamos defendiendo un modelo sanitario que ha salvado miles de vidas y ha acompañado con profesionalismo, dignidad y humanidad a quienes transitan enfermedades muy graves y complejas. Ese modelo no puede desmoronarse por indiferencia o desidia. A la sociedad argentina, que siempre nos ha acompañado y comprendido, le pedimos que siga a nuestro lado. A los medios de comunicación que han escuchado nuestra voz, le pedimos que no dejen de prestar atención a nuestros reclamos. A los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las gobernaciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les pedimos con respeto, pero también con firmeza, que se involucren. Que no se mantengan al margen, porque este hospital necesita que estén presentes, que comprendan la magnitud de lo que está en juego y actúen en consecuencia. A todos, hoy, más que nunca, necesitamos que nos escuchen, que nos crean, que nos acompañen, que nos abracen con su palabra, con su voz y con su presencia. Porque no estamos luchando solo por nosotros, estamos luchando por un país en el que la salud pediátrica, y en particular la salud pediátrica de alta complejidad, siga siendo un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes de la Argentina. A todos les decimos que no es momento para mirar a otro lado, que nunca es momento para ignorar a un niño enfermo que necesita de este hospital. Mañana, 2 de julio, tenemos la oportunidad de apoyar entre todos una ley de emergencia sanitaria pediátrica que promueva la resolución de este conflicto. Para cerrar, tomamos como propias las palabras de una madre cuyo hijo fue paciente de nuestro hospital y que hoy es un adulto sano. El Garrahan es ciencia y amor. Argentina necesita del Garrahan. Ahora el Garrahan necesita que la Argentina lo sostenga. Muchas gracias.